vuelan por los aires voces de otro tema. Pensamiento libre que rodea los esquemas, pégale a la rueda de tu tránsito. Busca la FM, punto T del 92. Radio Bronca en el 92.3, Radio Bronca en el 92.3, Radio Bronca metiendo cizaña, aquí nadie te engaña, con la dema voy a usar. Radio Bronca metiendo cizaña en el 92.3 del día. Es que estoy harto, y estoy hartito. Estoy tosando embute cuando no publicidad. Y Radio Bronca en el 92.3, Radio Bronca en el 92.3, Radio Bronca metiendo cizaña, aquí nadie te engaña, con la demagogia usual. Radio Bronca metiendo cizaña en el 92.3 del día.